Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa 14.90.gt. Mi nombre es Isabel Juárez, estamos reiniciando esta semana de actividades y vamos a hablar esta noche del papel de las mujeres a 20 años de la firma de paz. Nuestras invitadas de esta noche, bienvenidas amigas y compañeras, Aura Roche, Evelyn Palma y María Angelina Quichtán, Angie. Ellas son integrantes del Foro Nacional de la Mujer y bueno, vamos a hablar sobre mujeres, firma de paz y 20 años de este acontecimiento histórico. Bienvenidas, Aura, Evelyn, Angie. Muchas gracias, buenas noches a toda la audiencia de esta importante emisora. Gracias. Un privilegio estar por acá. Buenas noches, gracias por la invitación. La verdad es que nos sentimos como en casa. Es lindo ver cómo mujeres nos acompañamos por otras mujeres para hablar sobre mujeres. Buenas noches. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que nos toca a todas y todos. Y vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a empezar por qué es el Foro Nacional de la Mujer. Aura, tú empiezas, dale. El Foro Nacional de la Mujer es una instancia nacional de participación que nace en 1997 a raíz de la firma de los acuerdos de paz y nace para dar impulso y visibilidad al trabajo de las mujeres en esa etapa del país, de la historia del país, cuando muy pocas organizaciones existían en este país. Nace asimismo el foro para contribuir de forma positiva en la reparación de un tejido social dañado por el conflicto armado interno. Seriamente dañado. Seriamente dañado. ¿Cómo nace el foro y a qué se dedica? ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, el Foro Nacional de la Mujer, como lo decíamos, es una instancia amplia, plural, ¿verdad? Y nace para poder impulsar y promover la participación de las mujeres, ¿verdad? Como lo decíamos anteriormente, y una de sus funciones es monitorear el cumplimiento de los acuerdos de paz, como también es una instancia vigilante de la situación de las mujeres en Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo está conformado el foro? El foro se conforma y tiene una organización que tiene un parecido a la ley de los consejos de desarrollo, porque viene desde lo local a lo nacional. Y lo local porque su estructura inicia con 22 multisectoriales en todo Guatemala, una por departamento, y el resto son comunidades lingüísticas de todos los idiomas mayas de Guatemala y de los cuatro pueblos que conforman el país. Y ese es un reconocimiento que dio los acuerdos de paz, darle el carácter multicultural, multiétnico, multilingüe, esa pluralidad al Estado de Guatemala. ¿Y el foro se lo cumple? Sí lo cumple, sí. Fantástico, interesante eso. Sí, una de las fortalezas del foro es precisamente esa estructura que es inclusiva y participativa y que busca la incidencia y el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres, de todas las mujeres, ¿verdad? Porque Guatemala es un país diverso, Guatemala es un país plural, y a partir de la instalación del Foro Nacional de la Mujer se crea este espacio que es único, ¿verdad? Único, es inédito y se convierte también en un referente para otras instituciones de cómo debe empezar a construirse o cómo se deben de crear esos espacios para la inclusión y la participación de las mujeres de todo el país. Y es interesante también ver a ustedes como compañeras de diferentes edades participando. Eso también se refleja en esa estructura nacional. Sí, es multigeneracional. Y como dijera mi compañera Evelyn, es una experiencia inédita. El Foro Nacional de la Mujer es es un referente organizativo político de mujeres en Guatemala y ojalá siga siendo, siempre y cuando las mujeres guatemaltecas pues apoyen esa iniciativa. Además, dijo en una oportunidad una escritora de Nicaragua, no recuerdo su nombre, pero dijo: el Foro Nacional de la Mujer es una experiencia inédita a nivel centroamericano. Y también dijo Minugua, cuando se retiró de Guatemala, que estuvo acá por el tema del fin del conflicto armado, dijo que en cualquier país del mundo donde se trabajara un proceso post-conflicto, ellas iban a recomendar la estructura del Foro Nacional de la Mujer. Y el otro foro que hay, por decirlo así, está en el África, en Angola. ¡Wow! Uh-huh. ¡Qué interesante! Bueno, lo interesante del Foro Nacional de la Mujer es que cumple, obviamente fue creado después de los acuerdos de paz, y cumple con estos principios que son multiétnicos, plurilingües y pluriculturales. En el foro tenemos mujeres desde adolescentes hasta mujeres de la tercera edad que colaboramos. También hay mujeres de distintos idiomas mayas, de distintas experiencias, y es enriquecedor porque como puede haber una profesional de cualquier área, puede haber también una mujer que no haya tenido acceso a la educación, sin embargo tiene esa experiencia que hace que nos complementemos pues cada una de las mujeres. Es un semillero político, decimos siempre, porque es se trabaja en la creación de ciudadanía. Y la creación de ciudadanía nos explica que, por ejemplo, eso se habla mucho, el tema de ciudadanía, sin embargo, la ciudadanía no es igual para hombres y para mujeres. Exacto. Y entonces es algo en de los principios del Foro Nacional de la Mujer que pues Auri ha trabajado muy bien en este último tiempo, y es el trabajar en eso, en crear y reconocer que lo que tenemos que enseñar a las mujeres es su ciudadanía. Claro, porque seguimos siendo vistas como ciudadanas de segunda categoría. Así es, sí, bueno, la verdad es que nosotros venimos de una sociedad totalmente patriarcal, donde el ideal de la mujer es aquella mujer sumisa, callada, que no pelea, que no denuncia, y que acepta. Deben pedir permiso a sus maridos, dijo el diputado. Sí, de hecho, y mire, y es de verdad, es ridículo que a estas alturas todavía puedan alguien expresarse de esa manera. Si nosotros nos ponemos a investigar en el tema de las leyes de Guatemala, las leyes han sido hechas por los hombres para beneficiar a los hombres. Tanto es el caso de que a mí me da risa cuando empiezan a hablarlo, que había un artículo donde decía que la mujer para conseguir trabajo tenía que llevar la carta de permiso de su esposo. Otra, estaba así en el código. Así en el código. Ajá. Otra donde era lo del concubinato, ¿verdad? Que la mujer, no sé qué habla. Solo con el rumor que eras infiel. Uh-huh. Te podían pedir el divorcio. Te podían pedir el divorcio y cuestiones similares. Y al hombre tenían que encontrarlo en el acto, en el hecho. Con fotos y así, con testigos, etcétera. Sí. Entonces, venimos, bueno, todo esto llegamos a que sí se han dado posiblemente pasos, porque te aseguro que hace unos años era imposible que mujeres estuviéramos diciendo esto, ¿verdad? Exacto. Te aseguro que salía a la puerta y me apedraban, pero ya han habido avances. Sin embargo, se necesitan instancias como el Foro Nacional de la Mujer que vengan y que preparen, que capaciten a todas las mujeres y que se les enseñen cuáles son sus derechos y obligaciones, por supuesto, ¿verdad? Claro. Para que podamos pues tener y sentir que estamos en igualdad de derechos. Ese ejercicio pleno de ciudadanía, como bien decías. Así es. Bueno, ¿por qué retomar los acuerdos de paz? ¿Por qué el foro dedicarse a eso? Bueno, el marco legal del foro son los acuerdos de paz. Si la audiencia recuerda que nos están ahorita escuchando, los acuerdos de paz al inicio, cuando se firmaron, eran simplemente compromisos de gobierno. Pero a raíz del 2005, con la ley marco de los acuerdos de paz, se constituyeron en acuerdos de Estado, no de gobierno, ¿verdad? Entonces, a 20 años se mantiene su validez histórica, ya que constituyen una plataforma básica para impulsar cambios que conduzcan al desarrollo socioeconómico, la democracia plena y la conformación de la nación pluricultural que todas y todos anhelamos, y en el caso de las mujeres propiamente, la tan anhelada ciudadanía plena. ¿Y cómo ustedes llevan este tema a nivel nacional? ¿Existen sedes del foro a nivel departamental o cómo está conformado? Y como mencionamos anteriormente, el foro tiene una estructura privilegiada y es la representación de una experiencia exitosa de las mujeres, ¿verdad? Entonces tiene una representación que va desde lo local a lo departamental y lo nacional. Entonces, el trabajo es un ejercicio democrático donde hay una comisión coordinadora que se encarga de gestionar y de coordinar para hacer llegar toda esta formación y toda esta incidencia política de las mujeres para que llegue a todos los departamentos y pueda ser un espacio de participación. Entonces, el trabajo realmente es de todas. El trabajo es de todas y hay algo muy importante que rescatar y es que es un trabajo en su mayoría voluntario. Sí, eso me habían comentado. Me gustaría que la audiencia conociera esta experiencia. Sí, yo quisiera agregar que lo que le da legitimidad y mucho valor a este espacio que se llama Foro Nacional de la Mujer es el voluntariado de las mujeres y que sus cargos son por elección, no son por designación. Se hacen asambleas de elección cada 2 años y las mujeres participan en esa elección y así es como nace la comisión coordinadora de cada departamento y de cada comunidad lingüística de todos los idiomas mayas, garífunas y xincas. Bueno, y algo que yo quisiera agregar es que la incorporación de la dimensión de género en los acuerdos de paz ha sido una experiencia pionera en Guatemala, que cualitativamente agrega un significativo valor a dichos acuerdos, ¿verdad? Entonces eso es una dimensión muy grande y pionera en este país que debemos reconocer. Rescatar. E impulsar, sí. ¿No? Que es lo que ustedes hacen con la red de profesionales. ¿O cómo lo manejan en esa parte? Sí, resulta ser de que en el foro solo hay 3 mujeres asalariadas, 2 asistentes y 1 secretaria ejecutiva. El demás personal es gente voluntaria, ¿verdad? Entonces, a raíz de ello, como el foro no cuenta con un equipo de asesores, de asesoras, entonces se decidió hacer una red de profesionales voluntarios por esa necesidad que hay, ¿verdad? Entonces, ahorita la red la conforman momentáneamente 8 mujeres, perdón, 6 mujeres y 2 hombres. Entonces hay diferentes especialidades, es un equipo multidisciplinario, hay compañeras comunicadoras como la compañera Angie Kishtán, la compañera Evelyn Palma, que es psicóloga, ¿verdad? Y que tiene una especialidad en criminología. Y de los hombres hay un amigo que es extranjero, que es un antropólogo de la Universidad de Rovira y Virgili de Sevilla, España, también nos apoya y si él nos está escuchando, pues un saludo cordial para él y nuestro agradecimiento por ese esfuerzo que hacen estos profesionales de apoyarnos para hacer lo mejor que podamos en este espacio. ¿Y cómo podemos, cualquier persona que quiera ser parte de esta red se puede abocar con ustedes? Cualquier persona que tenga esa voluntad. Sí, nuestras oficinas están, las oficinas centrales en la 6ª Avenida, 3-38 de la zona 1. ¿También están en redes? Sí, tenemos Facebook, tenemos un correo electrónico que es foronacionaldelamujer@gmail.com. Y estamos en Facebook también. Como Foro Nacional de la Mujer. Y todas las mujeres y hombres que se quieran sumar a este esfuerzo, porque lo que nosotras buscamos son cambios sociales, pues sean bienvenidos y bienvenidas. Perfecto, vamos a ir un corte. Les recordamos que estamos en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @urbanaradiogt. Uno de los enlaces en que nos pueden escuchar, la urbanaradio.com, y pueden bajar nuestros archivos desde www.archive.org. Ahí están colgados todos los programas que producimos acá en Radio Urbana. Y bueno, vamos a un corte. Estamos hablando de el papel de las mujeres a 20 años de la firma de la paz. Adelgazan súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar. Hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar, para dominar. De regreso en 1490.gt, estamos platicando con Aura Roche, secretaria ejecutiva del Foro Nacional de la Mujer, y con nuestras amigas Evelyn Palma y Angie Kishtan. Ellas son parte de la red de profesionales del Foro Nacional de la Mujer. Y bueno, ¿qué podemos hablar del trabajo que han hecho el foro en estos años? ¿Qué logros ha tenido? ¿Qué propuestas? Gracias. Uno de los logros que el foro ha alcanzado, de los muchos a lo largo de estos 20 años, podríamos decir que ha realizado un trabajo permanente en la Comisión de Educación por la reforma educativa que se dio a raíz de los acuerdos de paz. Y hasta la fecha hay dos compañeras que de forma voluntaria representan al foro en ese espacio. Un espacio que no es nada fácil porque llegan muchos sectores bastante fuertes como el CACIF, como los colegios privados, las universidades privadas, y llega el sector iglesias y otros sectores, y entre ellos está el Foro Nacional de la Mujer, que representa a todas las mujeres guatemaltecas, ¿verdad? Entonces, su papel ahí es de propuesta, de análisis, y últimamente, ahorita para el 8 de marzo, presentaron un dictamen que favorece a la unidad de género del Ministerio de Educación, ¿verdad? Ah. Creo que las personas que conocen al foro… ¿Esa fue una propuesta del foro? Sí, una propuesta del foro. Ah, qué interesante. Evelyn, que es la subtitular, podría agregar un poquito, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, el foro, una de sus grandes virtudes es que es un espacio donde se puede incidir. Uno de esos espacios es el Consejo Nacional de Educación, ¿verdad? Ahí converge el Estado y converge sociedad civil. Hay muchos sectores representados. Uno de ellos es el sector de mujeres. Recientemente presentamos... el Ministerio de Educación lo recibió muy bien, ¿verdad? Una serie de dictámenes sobre el análisis desde las diferentes perspectivas de los sectores para contribuir a la educación guatemalteca. Y pues las que participamos activamente en este espacio hicimos una propuesta, ¿verdad?, muy clara sobre la realidad de las niñas, ¿verdad?, de las adolescentes, y cómo cada vez más debe ser, la educación debe ser inclusiva y debe fomentar la equidad y la igualdad. Y bueno, aparte también se está trabajando un plan de educación nacional, un plan, sí, de educación nacional a 20 años, donde el foro también está incidiendo y donde se han hecho varias observaciones para que la educación cada vez más tenga un enfoque de género. Entonces, Es necesario. Estamos en una sociedad que es sumamente machista y patriarcal, que tiene costos para las mujeres, ¿verdad? Ya vemos que recientemente la encuesta en COVID indicó que la situación de la mujer está en desventaja en comparación con los hombres. Cada vez las mujeres no se acercan más a la pobreza, sino a la pobreza extrema. Entonces hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Y el foro es uno de esos espacios donde podemos unir nuestros esfuerzos para que la sociedad sea más, más equitativa, ¿verdad? La sociedad guatemalteca sea inclusiva. Considero que uno de los logros también muy importantes y que es mandato del foro es incidir en la política pública. La primer política pública que se hizo en este país de la mujer, el foro, como es un espacio de consulta, entonces se hizo una movilización de 35,000 mujeres en esa época. Y se le hizo una consulta para recoger las necesidades de las mujeres. Y en la última política, el foro estuvo dentro, como pertenece el foro a la instancia de la mujer y de la paz, entonces estuvo en la parte de conducción de la última política de las mujeres. Ese es uno de sus grandes logros. Otro, diría yo, que es la formación y la capacitación, donde, por ejemplo, se han formado a mujeres que son parte de los consejos de desarrollo urbano y rural, empezando desde los COCODES, a tal punto que el foro en esa época hizo 8 módulos para poder capacitar a las mujeres integrantes de los COCODES, COMUDES y CODEDES, y hasta llegar al nacional. Tuvimos una compañera, la maestra Dina Mazariegos, que fue la que nos representó en el Consejo Nacional. Excelente profesional. Excelente maestra para todas nosotras, ¿verdad? Que somos sus discípulas, ¿verdad? Entonces, me incluyo como su discípula. Yo diría que ese es uno de los grandes logros, y por eso mismo de la participación de las mujeres en los espacios de los consejos de desarrollo, hizo un diagnóstico. Un diagnóstico que llevó aproximadamente unos 6 meses, porque se llegó hasta el último rincón del país investigando la cantidad de mujeres que existían en los COCODES. Por ejemplo, yo que soy de la cabecera del departamento de Escuintla, solo en la cabecera en esa época habían 90 COCODES, y de los 90 solo 10 eran mujeres presidentas de los COCODES. ¿Qué nos dice eso, verdad? La desigualdad que hay en este país, y los hombres decían, bueno, las mujeres de los COCODES no saben nada. Bueno, llegaba al foro y las capacitaba. Esas mujeres estaban preparadas para poder hacer incidencia ante el alcalde, la municipalidad, el gobernador u otras autoridades, ¿verdad? Creo que entre sus grandes logros, y actualmente tenemos esa formación y capacitación, se constituyó en una escuela de liderazgo que va a funcionar a partir del mes de abril en la región 4 del foro, que comprende Guatemala, Zacatepeque, Chimaltenango, Santa Rosa. Bueno, ya nos diste las direcciones ahí para ver si es posible poder tener los documentos estos que nos mencionas, que seguramente es posible, lo tenemos en digital. Momentáneamente lo tenemos en digital para poder capacitar a las mujeres. Si a alguien le interesa estos documentos, se abocan con ustedes al teléfono 2251-8049, repito, 2251-8049, o a Foro Nacional de la Mujer @cepas.gob.gt. ¿Y en redes sociales? Facebook. Foro de la Mujer, Foro Nacional de la Mujer. Bueno, hablamos de los acuerdos de paz. ¿Por qué hablar de acuerdos de paz en el 2016? Bueno, yo creo que hablar de los acuerdos de paz significa, para muchas edades, para mucha gente joven, puede ser que no signifique nada, que diga, ay no, eso ya es histórico, eso ya no nos interesa, pero consideramos, y no solo en ese espacio, sino en muchos espacios de la academia, se ha establecido pues que razones de la violencia actual vienen derivadas de lo que fue el conflicto armado, de todos esos años de guerra. Y entonces es necesaria la memoria histórica, ¿por qué? Primero porque así se dan cuenta que esto no tiene que volver a repetirse de ninguna manera, y sobre esas experiencias, que fueron malas, por supuesto, venir y poder sacar adelante a un país tan lastimado como es el de nosotros. ¿Por qué hablar de acuerdos de paz y mujeres? Bueno, pues porque la verdad es que las mujeres fueron prácticamente como actoras invisibles en el tema de la guerra. Había muchas mujeres que apoyaban a sus maridos en el interior, muchas mujeres que despedían a su esposo militar y muchas mujeres que despedían a su esposo guerrillero. Y muchas mujeres perdieron esposos, perdieron hijos y se quedaron solas a cargo de sus hijos, lo que se llamaba, ¿qué? Viudas blancas. Entonces, y ellas tuvieron que hacerse cargo tanto de la agricultura para ver qué era lo que comían, del sustento de sus hijos, de las casas, de la atención, educación, etcétera. Sin embargo, fueron prácticamente pues los héroes en esto, porque fueron las que lograron levantar a las familias. Claro. Pero no se entiende por qué después, cuando la paz pues ya llega, seguimos siendo invisibilizadas. Una, la cuestión de los acuerdos de paz, pues incluyen compromisos impulsados por las mujeres durante el proceso de negociación. Es decir, que durante el proceso de negociación existieron mujeres que estuvieron formando parte para que muchos de los acuerdos estuviera incluida la mujer. Uno de esos acuerdos, y bueno, sería interesante revisar pues todos los acuerdos que hay, pero para ver, ¿verdad? Pero algunos de los acuerdos que tengo aquí a la mano que me recuerdo, por ejemplo, es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Aquí era establecer, aquí se refería a impulsar políticas públicas para el respeto y constitución de una identidad nacional basada en la diversidad cultural. Habría que ver realmente, y esto es interesante, porque es interesante también ver de los acuerdos de paz, porque resulta que nos topamos ante un gobierno que no se sabe, no quiero emitir juicios, pero por ejemplo, no se sabe si se tiene realmente una agenda de trabajo. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué venir e inventarse qué hacer cuando existen ya unos acuerdos de paz que serían el ABC de las acciones a seguir? Entonces, también es interesante el acuerdo que toma mucho el tema de mujer, como el acuerdo socioeconómico y situación agraria. Aquí se hablaba de que las partes pues reconocieron la situación y discriminación específica a las mujeres y se comprometieron a superar esta discriminación, asegurando la participación en la toma de decisiones sobre las estrategias, planes y programas de desarrollo. Habrá que ver si de verdad en el actual gobierno y en el gobierno pasado, en el tema de la situación agraria, se tomó en cuenta la perspectiva de la mujer. Claro. ¿Verdad? Y entonces en ese mismo se reconoció pues que la participación activa de la mujer es imprescindible para el desarrollo económico y social. Para el desarrollo económico y social, y donde se pide que el Estado pues elimine toda cuestión, toda forma de discriminación hacia la mujer. Y nos ponemos a pensar realmente, ministras, en el tema de agricultura, ¿cuántas mujeres han nombrado? Cuando las mujeres fueron las que iniciaron con el tema de la agricultura, la mujer es la que está atenta y dispuesta al apoyo y muchas veces a ella no le pagan, por ejemplo, por hacer ese tipo de trabajo. Entonces es interesante que ella es la más afectada, por ejemplo, en este tipo de temas y por qué no se le consulta. Otro acuerdo es el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Aquí se habla específicamente pues de fortalecer la participación en el ejercicio del poder civil y reconocerlas como ciudadanas plenas al igual que los hombres. Aquí sí es interesante porque sale el tema de la paridad, por ejemplo. Exacto. Entonces te pones a pensar. Sí, pero todo el mundo habla así, que paridad, pero entonces Y también sacó ese machismo que había mencionado. Por supuesto. Entonces vámonos, retrocedamos y vayamos a ver que eso ya está escrito. En la firma de los acuerdos de paz se habla de que va a haber una participación, un ejercicio pleno, tanto de la mujer como el hombre, de igualdad, estamos hablando de paridad. Y entonces significa que no lo estamos cumpliendo, porque eso Exacto. no se ve reflejado en un poder tan importante como es el poder legislativo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que estamos iguales o peores? Porque ya nos dimos cuenta con los acuerdos de paz que era necesario que la mujer tuviera el ejercicio pleno de sus derechos y que tuviera igualdad con los hombres. Y estamos reflejando una sociedad actual, a 20 años de los acuerdos de paz, donde esto no se está cumpliendo. Sí, esa discusión justo de las reformas a la ley electoral y partidos políticos de nuevo nos tiró en la cara todo ese machismo, todo ese conservadurismo, esas declaraciones que yo decía antes, ¿no? Deben de pedir permiso a sus maridos para participar en el partido político u opinar. Así es. si de verdad tuviéramos un ejercicio pleno de nuestros derechos, a este señor diputado tuvo que habérsele pedido la renuncia. ¿Cómo puede ser que a estas alturas todavía nos podamos referir así a una mujer? Sí. Entonces, es importante. Entonces, ahorita tal vez, ojalá muchos los que están oyendo se den cuenta la importancia de los acuerdos de paz. No nos estamos inventando nada, ni son temas ridículos, ni obsoletos. Ni sentimentales, que, como diría no. Pedro Trujillo el otro día en Candela Antigua. Así es, sino que son temas que realmente acontecen y que de esto, a raíz de esto, no vamos a poder pues avanzar de ninguna manera. Dale. Aquí estamos platicando así tan amenamente. Bueno, no, es que lo que sucede es que los acuerdos de paz realmente son políticas públicas, son compromisos de Estado. O sea, los acuerdos de paz son una experiencia exitosa. En Guatemala, toda la sociedad guatemalteca debería estar orgullosa de nuestro todo el proceso de paz. No es algo que concierne únicamente a los pueblos mayas, es todo una experiencia exitosa de la sociedad guatemalteca. Tan exitosa que otros países han querido replicarla, pero nos damos cuenta que en situaciones como esta, con el tema de la paridad que mencionaba Angie, que es un tema pendiente. O sea, los acuerdos de paz han avanzado, sí, pero de manera muy lenta. Entonces necesitamos continuar trabajando en la cultura de paz. Si nos preguntamos si vivimos en una cultura de paz, yo diría que no. Vamos a regresar justo con el tema de cultura de paz, vamos a ir un corte. Estamos hablando de a 20 años, el papel de las mujeres a 20 años de los acuerdos, de la firma de los acuerdos de paz. Nos acompañan Aura Roche, Belín Palma y Angie Kishtan del Foro Nacional de la Mujer. Les recordamos que estamos en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @urbanaradiogt. Nuestro enlace, laurbanaradio.com. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor. estamos de regreso, estamos hablando de el papel de las mujeres a 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Y bueno, estamos hablando con Aura Roche, Evelyn Palma y Angie Kishtan. Bueno, nos quedamos, Evelyn, con el tema de la cultura de paz. Bueno, la pregunta de rigor sería entonces, ¿qué es la cultura de paz? Y lo que estábamos hablando fuera del aire. Fuera del aire, era si había, cómo era esa paz, ¿verdad? ¿Qué era la cultura de paz? Y tú hablabas de dos aspectos, desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista negativo. Desde un punto de vista positivo podría referirse a una visión utópica, ¿verdad? De que la paz es la ausencia de todo mal, un bienestar absoluto y pleno, y uno en un camino de rosas, ¿verdad? Pero la realidad es que no es cierto, ¿verdad? La realidad es que una visión realista de la paz, de la cultura de paz, es que es una construcción, es una conquista, es una responsabilidad de toda la sociedad. Eso implica que mujeres y hombres tenemos que trabajar para que eso sea una realidad. Eso también significa que tiene que ser construida progresivamente, ¿verdad? Y que tenemos que involucrarnos todas y todos para construir la paz, para defenderla, ¿verdad? Entonces es una invitación también, sí, a todos nuestros radioyentes, ¿verdad? Para que se involucren en espacios como el Foro Nacional de la Mujer, para poder incidir, para poder formarse políticamente, porque hay experiencias maravillosas, ¿verdad? Algo que yo quería rescatar era que el trabajo de las mujeres en el interior del país es maravilloso, y una de las cosas que más me sorprendió cuando tuve la oportunidad de platicar con ellas es que me dicen, las mujeres ya no tienen miedo. Qué hermoso. Las mujeres ya no piden permiso a sus esposos. Las mujeres quieren ser alcaldesas. Y esto es fruto de años de esfuerzo, de incidencia del Foro Nacional de la Mujer para construir esto, ¿verdad? Es algo invaluable, es algo que probablemente no se ve inmediatamente el fruto de este esfuerzo, claro, pero definitivamente van a haber efectos a largo plazo que van a contribuir para que las mujeres ahora tengan más participación política. Tal vez no la que deseamos, ¿verdad? Esa, claro, paridad que necesitamos construir, pero sí ese miedo que va desapareciendo producto de la guerra, producto de los conflictos, producto de la impunidad, producto de la violencia, ¿verdad? Claro, y es yo creo que se refleja todo este discurso que nos dice Evelyn, porque, bueno, ustedes como jóvenes, tú y Angie, no fueron esas mujeres que estuvieron en esa fase de la firma de paz. Uh-huh. Eran unas niñas, uh-huh, cuando pasó eso. Entonces, sí es posible pasar la estafeta de mujeres a mujeres, de esas ancestras. Y Auri, tú nos querías compartir. Sí, hay un pensador que dice, solo desde el perdón, la reconciliación, pero acompañada de justicia, podremos dejar atrás la cultura de violencia y de muerte para construir una cultura de paz. Porque la paz no solo se construye, sino también se mantiene, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros hacemos un llamado a toda la juventud guatemalteca, y no solo guatemalteca, sino del mundo, para que juntas podamos construir esa paz. Porque los hijos de la guerra los dejó la guerra, la época del conflicto, pero claro, queremos hijos e hijas de la paz. Claro, claro. Y con generaciones jóvenes que aunque no lo sepan, de todos modos sí son víctimas de ese conflicto armado que vivió el país. Angie. Bueno, y considero que hay dos puntos claves para mantener o para lograr la cultura de paz, y eso es educación y diálogo. Educación, porque las mujeres tenemos que, no es solo el discurso. Hoy estaba hablando, y no sé si puedo contar la historia, estaba hablando y decía, ¿qué pasa con las mujeres que han llegado a altos cargos y no nos han representado bien? ¿Las juzgamos o nosotras como feministas no debemos de juzgarlas? Claro. Y entonces aquí resulta, y entonces ya viene el tema de la educación. Yo puedo ser mujer, pero no necesariamente estoy preparada, estoy educada en el tema de género, en el tema de feminismo. Entonces vengo con una cultura machista. Claro. Y si a mí no se me, correcto, reproduzco un modelo que me han enseñado desde niña. Entonces vengo, voy a un cargo y repito esto. Entonces decían, ¿qué ha pasado con las autoridades máximas que hemos tenido que han sido mujeres? ¿Qué se hace? Y entonces resulta que ellas habría que juzgarlas, fíjense. por sus, no solo por sus delitos, sino que habría que verla también desde una perspectiva de género. Exacto. Porque, por ejemplo, vinieron y ellas eran las esposas de, o exacto, las parejas de, sí, y este de resulta que pone a la mujer al frente y ella se siente que está teniendo su espacio. Pero ¿qué pasa? El hombre generalmente viene y después la traiciona. Habría que ver desde una perspectiva de género si realmente ella actuaba sola. No actuaba sola, por supuesto que muchas cosas las pensaba él y ella lo decía, y como estaba feliz de que le diera un espacio. Entonces aquí está la necesidad de que nosotros éramos aquellas que decíamos mujeres con bigote, que lo mencionábamos con Evelyn. Las mujeres necesitamos educarnos en, claro, el tema de género, pero no solo las mujeres, porque ese es otro problema. Hacemos actividades de mujeres y que de derechos de la mujer y del tema de femicidio, de la ley, etcétera, y ¿quiénes llegan? Mujeres. Sí. Y entonces las mismas mujeres aprendemos de mujeres, y lo importante aquí es que los hombres también se involucren, y eso es uno de las de lo interesante del Foro Nacional de la Mujer. Ahí. Ajá, porque el foro no pretende que la mujer, como cuál es el problema de muchas instituciones que tratan de hablar de mujer, van al interior del país y le dicen a la mujer cuáles son sus derechos, y entonces la empoderan tanto, ya llega a la casa, le dice al hombre, jamás te vuelvo a lavar ropa, viene el hombre, le pega, y ahí se acabó el problema. Y ahí se empezó el problema y ella cayó, ya nunca más habló. En cambio, lo que hace el Foro Nacional de la Mujer es que le dice, la ayuda no a que se confronte, ¿verdad?, con el hombre, sino que hagamos una cuestión interdependencia, ajá, donde pues podamos ser solidarios, tolerantes, y podamos trabajar en esto. Y esto, la verdad es que solo se hace a través de la educación y, por supuesto, del diálogo. Estos espacios, como por ejemplo lo que estamos hablando ahorita, tendrían que ser espacios en todos lados y en todos los idiomas. Porque entonces no solo nosotras podemos reflexionar, sino pueden reflexionar todas las mujeres de pues qué es lo que está pasando y cómo podemos solucionar y crear realmente una cultura de paz. Yo agregaría lo que me dices, Angie, que también tenemos que aprender de negociación política. Así es. Porque ahí es donde nos da miedo hablar, nos da miedo opinar, o sea, también tiene que ir acompañado con estos dos elementos que tú mencionas. Así es. Sí, claro, pero para poder venir y debatir en el tema político tenés que estar preparada. Formada. Tenés que estar formada, y es que muchas mujeres, mira, ese es el problema, sabemos y queremos realmente pelear por nuestros derechos, pero no estamos preparadas. Y entonces, ¿con qué herramientas, con qué insumos vamos a lograrlo? Porque la primera que tú vengas a decir paridad, entonces vienen y ¿qué te responden? Es que no están preparadas, es que no sé qué, y sí estamos preparadas. Claro. Cualquier mujer está preparada para hacerlo, porque hay instancias, hay lugares que puede, a los cuales pueden abocarse y se les puede preparar. O esta falacia de que para qué se les va a dar poder a las mujeres si luego tenemos un ejemplo como Roxana Valdetti. Así es, pero por ejemplo, también son espacios que se han ganado. Y aquí no entra el que sea mujer o el sea hombre, aquí entra el tema de ética, por ejemplo. Claro. Eso no tiene nada que ver que sí, ella sea mujer. Podría haber sido un hombre. Entonces, no, y los hombres también, o sea, ajá, ¿cuántos hombres? A mí me llama la atención, por ejemplo, que sacan a las gobernadoras. No soy de este partido, lo quiero aclarar. Sacan a las gobernadoras y dicen, una alcohólica, porque tiene una cerveza en la mano, y la otra, como está con short, no sé cómo la describen en las redes sociales. Pero, ¿y entonces por qué no ponen a los gobernadores, aquel gobernador que dice que ha tenido tres esposas de niñas de 14 años? ¿Por qué no sacan cuando se van a las cantinas? ¿Por qué no sacan esto a los hombres? Porque solo vienen y denigran a las mujeres. Ajá. La fotografía del otro día de un gobernador en el Oriente dando una charla de niños pequeños de primero, segundo, con primaria. Con pistolas. Con pistola en la cintura. Pero, saber, no sé si ahí es como es normal estar así, pero eso es un delito, según entiendo, el mostrar un arma. Evelyn. Solo quiero agregar algo. Lo que pasa es que también para construir esa paridad y esa igualdad, esa equidad, tiene que el poder que está en manos de los hombres, tienen que ceder un poco de ese poder, y eso no es fácil. Claro. Entonces, normalmente se ensañan con figuras de poder femenino. Entonces tenemos que trabajar también para que los hombres estén sensibilizados respecto a la temática, ¿verdad? Y sobre todo que reconozcan que tienen que ceder parte del poder que tienen, ¿verdad? Para que podamos construir esa sociedad que estamos buscando. Claro, claro, y podemos escuchar amigos, conocidos, jóvenes que ya se definen como hombres feministas y de pronto también se pueden burlar de ellos o no les creemos tanto, ¿no? Bueno, ¿cómo han visto ustedes el seguimiento de los acuerdos de paz? ¿Cómo han hecho ustedes algún monitoreo? Por ejemplo, en el gobierno pasado, ¿cómo vieron eso? De los últimos gobiernos, ¿qué nos pueden comentar con respecto a los avances? Quisiera contarles de que los acuerdos de paz son 12, ¿verdad? Uh-huh. De los 12, 7 son sustantivos. Así es. Y de los dos que menos avanzó ahorita en este gobierno pasado fue el de identidad y derecho de los pueblos indígenas y el de aspectos socioeconómicos y situación agraria. Esos son dos que se han quedado bastante rezagados, ¿no? Y que son dos acuerdos muy importantes, desde muy lo económico, lo político, lo social, la participación. Porque eso es lo que traería cambios, ¿verdad?, del sistema. Como agenda de país. Como agenda de este país. Así sí, ¿siguen siendo agenda de país los acuerdos de paz? Sí, siguen siendo agenda de país. La verdad que en teoría, pero debemos, la generación de ahorita, debemos de defenderlos, valorizarlos, ¿verdad? Conocerlos. Y ser vigilantes, conocerlos por sobre todo y especialmente la juventud, ¿verdad? Entonces, y ser vigilantes de que esos acuerdos se cumplan. Porque para información de la audiencia, en Guatemala hay un Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Así Acuerdos es. De Paz, ¿verdad? Sí. Entonces, este consejo es el que le tiene que dar seguimiento, valga la redundancia, a ese cumplimiento. Entonces, nosotras como ciudadanía debemos de demandar eso ante el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz y poder conocer, ¿verdad?, cómo han sido o cómo se están dando los avances, ¿verdad? Y uno de los avances que las mujeres en este país hemos tenido son los mecanismos institucionales de participación, ¿verdad? Como es el Foro Nacional de la Mujer, luego las mismas mujeres de base luchan porque la Defensoría de la Mujer Indígena y luego la Secretaría Presidencial de la Mujer. Y esos mecanismos no los podemos perder. Perfecto, estamos cerrando el programa. ¿Algo para compartir ya en este último minuto? Yo, si me lo permiten, de forma rápida, yo quisiera dedicarle esta entrevista tan, tan importante a mujeres grandes que han hecho historia en este país, como Luz Méndez, Fermina López, María Eugenia Mijangos, Araceli Conde de Pais, Teresita de Zarco, Y muchas otras que pido una disculpa si se me olvidan, pero también el Foro Nacional de la Mujer quisiera mencionar a sus fundadoras, ¿verdad? Entre ellas a la maestra Dina Mazariegos, a Victoria Sacalchot, a Victoria Cúmez de Chimaltenango, a Ana María Prado del Progreso, a Gretel Guerra del departamento de Escuintla, a Josefina Franco del Petén, a Ingrid Merck de la Antigua Guatemala y a doña Gladys Ruiz de Vides también de la Antigua Guatemala, a la abogada Elsa Blanco y a Aurelia Satuyé, mujeres garífunas que han hecho historia en este país. Una dedicatoria especial para ellas. Las asusté, es un corte, no es el final. Ah, bueno. Bueno, estamos hablando de el papel de las mujeres a 20 años de los acuerdos de paz y vamos ahora a un corte. Estamos hablando del papel de las mujeres a 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Y Aurí nos compartía un listado de mujeres que aportaron a esta negociación de paz, a este proceso de paz. ¿Qué pasó ahí antes? ¿Hay otras mujeres que participaron en estos aportes en la mesa de negociación o que tú querrás compartir? Sí, antes, durante y después la participación de las mujeres pues fue visible, tal vez no como se hubiera querido, porque si recordamos antes de los acuerdos de la firma, los acuerdos de paz, la organización era así como que prohibida y la hacían, pero de una forma oculta, ¿verdad? Bien. Entonces, entre las organizaciones que se encontraban en ese tiempo, UNAMGE, la Unidad Nacional de Mujeres Guatemaltecas, y la organización Mamá Maquín, que todavía existe, ¿verdad? Entonces, son históricas las dos. Y es más, el foro... Un saludo sororario para esas dos instancias sumamente importantes para el país. Y en esa época, pues, la Asamblea, la sociedad civil, estaban entre ellas. Recuerdo yo, cuando uno lee las publicaciones, Sandra Mora, Marta Godínez, entre ellas, y luego Luz Méndez era la que recogía todas esas necesidades, todas esas propuestas de las mujeres, y las llevaba de la ASC a la mesa de negociaciones, ¿verdad? Entonces está también Fermina López, María Eugenia Mijangos, que actualmente es la magistrada, ¿verdad?, del Tribunal Supremo Electoral, Araceli Conde de Pais, la señora Teresita de Zarco, ¿verdad?, claro, fallecida, entre ellas, y bueno, fueron las mujeres prácticamente pioneras, ¿verdad? Entonces, también nuestra Premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú, la señora Rosalina Tuyuk, algunas diputadas, la diputada... Sandra Morán actualmente, pero sí. Está la otra señora, no recuerdo ahorita su apellido... que fueron pioneras, ¿verdad?, en toda esta historia, y hay que reconocer que la paz ha hecho contribuciones a la democracia, que es tan importante. La democracia es un estilo de vida y nosotras debemos de luchar por siempre, luchar y proponer procesos democráticos con alternabilidad, contemplados en la Constitución de la República, ¿verdad?, y otras leyes. Claro, ¿y estas eran designadas o se juntaron para trabajar estos temas? ¿Cómo fue? Según dice la historia, ellas se juntaban para poder dialogar de esos temas y luego sacar todas las propuestas que están contempladas en los acuerdos de paz a lo largo, porque no hay un acuerdo específico solo de las mujeres, sino está disperso, ¿verdad?, en todos los acuerdos sustantivos el tema de las mujeres. Perfecto. ¿Qué más podemos hablar de acuerdos de paz? Como por ejemplo, ¿ustedes tienen algún escenario de cómo se cumplieron, no sé, el gobierno de Álvaro Colón, el gobierno Otto Pérez Molina? ¿Qué pasó con esta parte? No, ¿cómo ven ustedes el gobierno de Jimmy Morales en el tema de acuerdos de paz? Bueno, según cuenta el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, que de todos estos gobiernos, desde la firma, el gobierno del señor Portillo, en ese gobierno fue donde más avances ocurrieron, ¿verdad? Es una paradoja, ¿verdad? Pero bueno, ocurrió todo eso. Luego hay que recordar que en ese tiempo se creó la Secretaría Presidencial de la Mujer, que según cuentan las mujeres de esa época, ellas querían un instituto, pero el señor Portillo dijo, eso es muy oneroso, mejor una secretaría, y una secretaría fue la que quedó, ¿verdad? Luego en el gobierno de Colón, del señor Colón, pues también hubieron algunos avances, pero en el gobierno del señor Otto Pérez, ahí sí hubo un estancamiento, ¿verdad? Y vimos el desmontaje de CEPAS, el tema de resarcimiento. Sí, exactamente. Entonces necesitamos que el gobierno actual retome ese tema, ¿verdad? Él dice que lo va a retomar en el CATUM 2032, que es un plan que fue consensuado en los 22 CODEDES del país, tiene 5 ejes, ¿verdad? Entonces, él dice que lo va a retomar ahí porque ese plan CATUM tiene 133 elementos de los acuerdos de paz. Pero un plan heredado del gobierno del PP. Un plan heredado de ese gobierno. Entonces, nosotras lo que le pedimos al actual gobierno es que retome, que apoye, que empuje la agenda de la paz, porque eso va a traer perspectivas diferentes al país, va a generar los cambios que todas y todos necesitamos en los temas económico y social, político. ¿Y ustedes ¿Creen que el gobierno de Jimmy Morales va a no sé, a retomarlo de la manera en que sociedad civil lo necesita? ¿O? Bueno, realmente confiamos en que producto del clamor popular que ocurrió el año pasado, ¿verdad?, se tome más en serio las solicitudes de la ciudadanía y que el gobierno de Jimmy Morales apoye el tema de las mujeres y la paz, ¿verdad? Creo que es un ejercicio necesario. Él lo ha mencionado, pero creo que lo vamos a ver en las acciones que tome durante su gobierno y los resultados que obtenga. Creo que eso va a hablar claramente. Y mientras tanto, continuamos, ¿verdad?, solicitándole el apoyo, ¿verdad?, y que la agenda de los acuerdos de paz la retome, ¿verdad?, porque hay una agenda mínima que no se ha cumplido. Si Guatemala cumpliera con esa agenda mínima, ya hubiera avanzado. Entonces, claro, que la retome, por favor. Los objetivos de desarrollo del milenio, hubiéramos avanzado un montón. Entonces, hay que retomar los objetivos de desarrollo del milenio. Y pues es una invitación a este gobierno, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes, compañeras, un mensaje de Quetzalí Cerezo. Dice: felicitaciones a las compañeras del Foro de la Mujer. Todo mi apoyo para el foro. Ay, una gran amiga. Un saludo, un abrazo. Estamos cerrando el segmento. Bueno, entonces ya queremos decirle al gobierno que el secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Que un país se mire desde qué punto respeta o no los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Que nos ubiquemos en un espacio donde Guatemala se merece estar. Claro, y también cómo ese país o ese gobierno debería también reflejar cómo trata a las mujeres, cómo trata a la niñez, ese bebé que murió hoy en el hospital, Michael David. O sea, para mí fue totalmente indignante, o sea, ni siquiera pude llorar de la rabia. Para bueno, cerrar... Resulta que Michael David hay cientos, claro, diarios en todo el país. Y hay muchas mujeres que no pueden estar en paz si saben que no tienen acceso a la salud, acceso a la educación y acceso a un tiempo de comida digno. Entonces, veamos que, bueno, para cerrar, los acuerdos de paz proporcionan un marco a las mujeres que les debería permitir pasar de beneficiarias pasivas a sujetas del pleno ejercicio de su ciudadanía. Es decir, que nosotras necesitamos que nos empoderarnos, y esto va a ser a través de la educación. Considero, bueno, desde mi perspectiva, que es la comunicación, que dentro de uno de los pasos que tendría que hacerse sería socializar cuáles son los acuerdos de paz, porque yo no voy a pelear por algo que no conozco, ¿verdad? Claro. Entonces necesitamos realmente que se socialice, que se sepa de qué estamos hablando y que después de eso pues podamos exigir. Y claro, muchísimas gracias por este espacio. Fue un gusto, como siempre, Auri, Evelyn, mi linda. Muchas gracias por el espacio a ustedes dos. Los invitamos a venir aquí. Es un lugar muy acogedor. Muchísimas gracias por el espacio. Les comparto un mensaje que nos envió nuestro amigo Jorge López. Nos dice que durante la paz, las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades de la diversidad sexual seguimos invisibilizados. Ello porque los acuerdos de paz no han sido cumplidos por Guatemala. Justo lo que nos decías. Evelyn, cortito. Desde un punto de vista psicológico, la paz también es un proceso que empieza desde nosotras mismas, entonces, pero también se tienen que dar las condiciones externas para poder construir la paz interna. Entonces es un proceso que va en doble vía. Muchísimas gracias. Gracias por estar en Radio Urbana. Aura Roche, Evelyn Palma, Angie Kichtán. Hablamos del papel de las mujeres a 20 años de la firma de paz. Mi nombre es Isabel Juárez y estuvimos en 1490.gt. Nos escuchamos la próxima semana. No se pierdan la retransmisión este miércoles a las 15 horas y el sábado a 19 horas. Feliz noche. Muchas gracias.